morir, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar y dejarnos tu mensaje en el 3533-1744. ¿Se nota que habla raro? Y estás comiendo un caramelo, me parece. Sí, nuestro compañero Angelito me dejó una pastillita, pero de esas que no te das cuenta y bien, pican y te hacen como que te abren las vías respiratorias superiores, diría el doctor. Mm. Sí. Entonces vos te entra el aire por la nariz y lo sentís hasta el oído, por ejemplo. Pero te diré que no es muy radiofónico, que digamos, ¿no? Bueno, pero hay una locutora que hace la gorda con helado. Y que está buenísimo. Yo soy la gordita con pastilla. ¿La gorda con helado? ¿Qué es eso? ¿Nunca la escuchaste? No. Yo soy muy bestia, pero no me acuerdo. O sea, creo que está con un señor que es pelado, muy parecido a mi hermano, con White Rage. ¿Puede ser? ¿En la radio? No sé, ¿qué es eso? Hay un personaje que se llama La Gorda con Helado, que hablan de que está siempre comiendo helado así del pote, digamos, y tiene su voz muy característica. Entonces yo digo, bueno, yo no me considero la gorda con helado, me considero la gordita con pastilla. Bueno, me parece muy bien. Y se le agradezco a Angelito de todo corazón. Bueno, está bien. Bien, hoy tenemos un programa con dos entrevistas puntuales. Ayer fue el Día del Médico. Y vamos a hablar con un médico. Y de la médica. Muy bien. De todas y todos, ¿o no? Bueno. Vamos a hablar con un médico que se las trae, digamos. Y que me interesa saber su opinión sobre esta profesión, sobre la profesión de la medicina. Bueno, no tenemos música italiana como para empezar a dar una pista de quién vamos a entrevistar. Tenemos otro tipo de música hoy, porque hoy el programa está musicalizado por fonoaudiólogos. Ah, mirá vos. O sea, dije, vamos a innovar, porque esto de los cumpleaños, siempre la misma cantinera, y es otra cosa. Entonces, salí a buscar unos fonoaudiólogos y le dije, decime qué tema te gusta. Y esta es la parte del programa que se va a llamar Decime qué tema te gusta. ¿Te gustó? Sí. Bueno, entonces, tres compañeros fonoaudiólogos me dieron sus opiniones y bueno, iremos viendo. Otro día voy a salir, qué sé yo, buscaré tres floristas por la calle y voy a decir, a ver, señor, ¿qué tema le gusta? Y así vamos a ir musicalizando. ¿Qué te parece? Uh-huh. Musicalizando con personas de distintas profesiones que viven en la ciudad de Buenos Aires. Mirá. ¿Te gustó? Muy bien, muy bien. Y la segunda entrevista, que creo que te vas a ocupar más vos, Luis, es con la profesora Patricia Simeone, que ella es la rectora del Instituto del Profesorado Joaquín B. González, en donde estaba viendo algunos remesones de fin de año bastante complicados, parece, y que ella nos va a contar qué es lo que está pasando, ¿no? Con los profesorados y las escuelas de arte en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Bueno. Bien, si a Nati le parece entonces, vamos con... Yo te quería hacer una pregunta. Ah, no sé, a ver. ¿Puedo antes de sí, Nati? Sí, cómo no. Vos siempre haces mención en nuestros programas a quien le dieron la mención del personaje de la ciudad, el personaje emblemático, la personaje... Hoy no hablamos de eso. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Sería una vergüenza hablar que le dieron el reconocimiento como ciudadana ilustre o algo por el estilo a Susana Jiménez. No me jodas. ¿Ah, sí? No sabía nada. Yo no veo esos programas, no, Luis. No me jodas. Yo cada vez veo más falta películas que se lo den a Babi Echecopar y hacemos cartón completo. Ah, yo lo único que vi que como que se viralizó un poco una imagen de ella con un perro que le hizo caquita encima y tuvo una historia con el perro que me pareció muy simpática, pero nada más. No sabía. Así es. Así bueno, es. Pero es un personaje de la ciudad de Buenos Aires, ¿o no? Sí. Un personaje que hizo bastantes chanchullos en la ciudad de Buenos Aires. No, no sé, pero ¿es un personaje o no es un personaje? Sí, pero no es un personaje para alabar. Para homenajear, es digamos. Es un personaje para denostarlo, no para homenajearlo. Y más, si lo quiere homenajear Canal 13, Canal 9, Cara, quien... Una empresa privada. Pero que lo homenajee el gobierno de la ciudad, que le dé la legislatura de la ciudad, le dé un homenaje, la verdad... Es vergüenza, da vergüenza. Y bueno, pero eso debe tener que ver con las entrevistas que hace, ¿no? Da vergüenza ajena. Bueno, ¿no son cambios esos? Sí, pueden ser. Cambios de figuritas. La verdad que no es un personaje para darle ningún premio desde el punto de vista institucional, oficial. ¿Qué va a ser? Pero bueno, es lo que hay, así estamos. La verdad no estaba ni enterada. No, no sabía. Mejor. Bien, bueno, nos vamos entonces ahora sí, después de la pregunta de Luisito, a la pauta o lo que venga, Nati, lo que tú digas. ¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica número 17 de Parque Avellaneda está desarrollando un sistema de energía eólica que reduce el consumo de electricidad y colabora con la creación de espacios verdes sustentables? Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y sé parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar/educación. Vamos, Buenos Aires. Oíd. Mortales. 1, 2, 3. Este parpadear junto al despertar, al mirarme entre mi piel y sentir que puedo abrazar el mar y besar tu desnudez, es como plasmar el sueño realidad, como cambiar la luna de lugar, como frenar la arena de las horas, que el tiempo nunca sobra. Este refusilo, este titilar de estrellas en tu voz, esta boca nada de aire dulce como miel para el corazón, es como descifrar claves del amor, tener la llave del portal del sol, entrar contigo aunque nos queme el intento, si es fuego el sentimiento. Mira que estoy planeando no dejarte ir jamás, y yo que prometí que no me iba a enamorar. Estás y tiembla mi alma si te vas, por miedo a que se escape de mis manos la felicidad de saber que eres mía. Mira cómo tiemblan mis pies cuando estás y tiembla mi alma si te vas, por miedo a que se escape de mis manos la felicidad de saber. Girar sobre un volcán arriesgándome al caer, esto de flotar amarrándote y volar hasta el Edén, es tener certeza de que eres tú, ese motivo que tanto esperé para entender que no es tan gris la vida, si hay luz cuando respiras. Mira que estoy planeando no dejarte jamás, y yo que prometí que no me iba a enamorar. Y este tema se lo vamos a agradecer a quien me lo sugiriera como tema para hoy. El tema se llama Mía y fue la fonobióloga Paula Blanco, y canta Nahuel Penici, que es, para algunos no es muy conocido, pero es un muchacho ciego que toca la guitarra y canta. Es un muchacho joven, de unos 26 años más o menos, con una voz muy dulce, que bueno, se va haciendo su lugar en sobre todo en la música folclórica, por ahí un poco más melódica ahora. Así que bueno, le agradecemos a Paula esta sugerencia de este cantante, ¿sí? De saber que eres mía.

siento solo si no estás conmigo, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma mía, segundo a segundo te amo día a día, con cada latido de mi sentimiento. Llama Aventura, y que escuchábamos cantando a Abel Pintos y a Marcela Morelos, fue elegido por el fonobiólogo, el licenciado Luis Otero. Muy bien. ¿Sí? Nuestro amigo Luis Otero. La verdad que un tema muy lindo, y yo que digo que nada que ver con los cumpleaños, bueno, en estos días cumpleaños, Marcela Morelos, ¿qué va a ser? Esas casualidades. Por ahí volveremos con algún otro tema de ella, que ella es cantante y compositora argentina también, no, pero no sé si es tan conocida como Abel Pintos. Abel está como en el boom, hay gente enamorada, ¿no? Una cosa impresionante con Abel Pintos. Con Marcela me parece. ¿Cómo? Acá Natacha Bianchi, y esto no estamos en un programa de chimentos, dice, ¿son pareja? No. Son pareja artística, digamos. Pero no, no. Pero bueno, este tema lo eligió Luis Otero y le agradecemos. Muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy romántico. Y bueno, y después vamos a terminar con un tema que les va a sorprender, ya les digo, porque es un conjunto colombiano, que la verdad yo no lo tenía ni ahí. Pero si lo quieren ir googleando para irlo buscando, se llama Herencia de Timbiquí. Ese es el nombre del conjunto, ¿eh? No el nombre del tema, que vamos a pasar seguramente más hacia el final del programa. Pero busquen ese conjunto, Herencia de Timbiquí, y busquen los videos, porque te van a llevar a bailar. Son algún descubrimiento, y en este caso ese tema fue elegido, musicalizado, digamos, entonces, por mi amiga, mi compañera, Isabel Miranda, que también es fonoaudióloga. Así que yo hoy les dije, hoy musicalizan los fonoaudiólogos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representantes del gobierno de la Ciudad, de los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Veremos con quién salimos a la próxima a buscar. Bueno, si te parece, Nati, hacemos como un corte, si hace falta pauta, lo que usted considere, señora operadora, y vamos a ver si lo podemos ubicar al doctor Donato Spacavento. Se viene, se viene. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Del 10 al 13 de diciembre, la OMC realizará su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Organizaciones locales, regionales y globales